Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Heras. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Podcast PR, el episodio número 98, ya solo faltan dos para el 100. Y bueno, vamos a tener muchos temas, muchas cosas de qué hablar. Una donde yo me voy a callar totalmente, porque van a hablar ellos dos de la Copa, mis compañeros y amigos. Los voy a saludar. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Taker? Bien, contento y decepcionado a la vez, pero bueno, bienvenidos todos, aquí estamos. Y Murdoch, que no viene precisamente en buenas condiciones, pero aquí está, como siempre. ¿Cómo estás, Murdoch? Hola, hola, pues no en las mejores, pero en buenas condiciones suficientes para estar aquí saludándolos. Hola a todo el mundo, bienvenidos. Y pues vamos a platicar de esta semana que está bastante intensa. Ok, pues ya escuchamos a Proyecto 1 y el Tiburón, obviamente por la cuestión de la Copa MX. Entonces, ¿qué hablamos primero? ¿Qué hablan ustedes primero? ¿La copa? ¿Lo bonito o lo feo? Vamos por lo bonito, ¿no? Y en orden. Como siempre. Que además es lo bonito, sí. Ok, pues vamos a la Copa MX, entonces. ¡Vamos con la Copa MX! Pues bien, Necaxa aparecía como víctima de las semifinales ante el equipo de Cruz Azul. Y pues vino aquí al Estadio Azul. Con la verdad bastante gente necaxista y se impuso 3-2 con una actuación sobresaliente e increíblemente, lo estoy diciendo, de Jesús Ijara. Pero bueno, como a mí no me importa y me lo dijeron, yo no puedo hablar de la copa, entonces les abro los micrófonos a ustedes dos. Qué sentido. Don Murdo, ¿qué eres? Empiezo. Bueno, pues primero, qué buena polémica te aventaste, don Alex. Creo que se puso intenso ahí el debate. Pues no, ya no entremos en esos detalles, pero. No, perdón, Murdo. Si por debate te refieres a mentadas, sí, se puso bueno, ¿eh? No, es que estuvo interesante, pues, ver cómo se prendía la gente. Y es que, bueno, va un poco a lo mismo. Es que a final de cuentas, la copa nos deja. Mucha emoción, más de la que jamás nadie hubiera esperado al inicio de año. O sea, si bien sabíamos que el discurso de Alfonso Sosa cuando llegó fue pues luchar por todo, se nos parecía un poco exagerado, ¿no? O sea, suponíamos que iba a hacer una copa que se tomara un poquito con mayor atención, con mayor seriedad que en ocasiones anteriores, pero jamás en realidad pensamos llegar a esas instancias, ¿no? Creo que nadie lo pensaba, pues por los antecedentes y porque en realidad como este torneo es el del ascenso, pues está muy marcada la prioridad, ¿no? De qué es lo que importaba en realidad. Y bueno, ahora, y sobre todo cuando al principio en el primer partido te golean de fea manera en León, y eso pues nos muestra un equipo que ha ido con una curva de crecimiento interesante, que empezó muy mal tanto en Liga como en Copa, y que de a poco ha ido mostrando el carácter en los momentos como claves, ¿no? Y el caso de Cruz Azul creo que fue eso, fue un ensayo de lo que se puede hacer cuando se toma con seriedad el asunto, cuando se inspiran los propios jugadores. Digo, lo vemos con el caso de Jesús Higaraga, que incluso en la transmisión yo les compartía, ¿no? Que Rafael Puente Jr. ya le estaba diciendo que lo viera el seleccionador nacional, ¿no? Juan Carlos Osorio, que allá había un jugador interesante, que obviamente no lo iba a llamar, pero pues que él seguramente lo estaba viendo. Y yo dije, tranquilos, pues sí, o sea, por un partido no conocen al Jesús Higaraga que nosotros como necaxistas conocemos. Sabemos que es capaz de esto, de un gran, una gran actuación, de un gran gol, pero sabemos que es como cosa de un año, ¿no? De una vez al año. El año pasado fue la de la semifinal en Sinaloa contra Dorados, y ahora se avienta esta joya en la cancha del Azul. Y al final de cuentas, bueno, creo que fue un Necaxa que tuvo la fortaleza mental para, aun cuando se vio alcanzado un par de veces, pues seguir luchando y ser inteligente para encontrar el momento exacto para poder encontrar la contundencia, que es otra virtud que creo que definen a este equipo del miércoles pasado, allá en la Ciudad de México. Y el buen Peter también tiene su opinión. Y además la vivió, ¿eh? O sea, él sí vivió la además, final. Además pudo estar ahí. Él sí, como, noches mágicas de Copa MX. Le dijo. Al fin descubrí el significado de eso de las noches mágicas. Al fin lo descubrí. O sea, la viví y la sufrí también, ¿eh? Porque, no, qué sufrimiento. Tenía mucho que no sufría un partido así. Me parece que Necaxa, vaya... todos lo vieron así, incluso gente de Cruz Azul reconoció la superioridad de Necaxa. Necaxa salió a jugarle de tú a tú a uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, grandes entre comillas, ya saben. Poco le importó estar en patio ajeno, poco le importó a Necaxa que todo el mundo lo diera como víctima, y salió tal cual a plantarle cara a un equipo de primera división, a una de las nóminas más altas de primera división, hay que decirlo, y que salvo un par de jugadores lesionados estaba completo con sus titulares, ¿no? O sea, Necaxa salió a comerse al rival. Desde el primer minuto Necaxa salió a atacar y consiguió el primer gol gracias a un cabezazo de Rodrigo Prieto, que yo no estoy tan seguro. A mí me parece como que Carlos Ramos también llega y al mismo tiempo cabezan los dos el balón, no sé. Como de supercampeones. Sí, así como si los dos, ¿no? Sí. De hecho, a mí me parece que es mayor el contacto de Ramos que el de Prieto, pero bueno, el gol oficialmente se le da a Rodrigo Prieto. Él fue el que salió a festejarlo. Ramos ni siquiera corrió atrás de él, nada más, ¿no? Le empatan a Necaxa y pues otra vez era la tensión y pensar que Cruz Azul en cualquier momento podía pues matarnos, ¿no? Con el plantel que tiene. Y Necaxa tiene la sangre fría para mantener la calma, seguir haciendo su plan de juego. Un error de Cruz Azul en la salida de el Maza Rodríguez, me parece, permite que Isijara meta un golazo que, según palabras de Boy, no vuelve a meter en su vida, pero el jefe de nadie aquí no nos importa. Entonces es un golazo de Isijara que justo cuando el partido se iba a medio tiempo le devuelve la ventaja a Necaxa. En el segundo tiempo el árbitro se inventa un penal y Cruz Azul nos empata, y pues ahí otra vez se ponía fea la cosa, ¿no? Pero no sé, 8 o 10 minutos después de ese gol hubo otra gran jugada de Isijara y un servicio al centro del área que remata Chaurán. Ya terminó con Cruz Azul. Cruz Azul ya no pudo reaccionar a ese tercer gol. Lo intentó, pero ya no pudo. Necaxa siguió atacando. Incluso por ahí tuvo la oportunidad de meter la cuarta, una acción en la que entran tres jugadores solos al área y se vieron tan solos que no supieron qué hacer. Necaxa tuvo oportunidad de meter un gol más. Y bueno, los minutos finales se sufrieron porque pues, Necaxa ya estaba esperando que terminara el partido y Cruz Azul se echó encima, ¿no? Pero bueno, fue una noche mágica de Copa MX. Lo de Isijara es de destacarse, o sea, es un partidazo que da. Un amigo me decía que en el trabajo a él le dijeron, oye, es un jugadorazo ese Isijara. A mí también dos personas diferentes. Uno de ellos me dijo, oye, qué bien juega tu equipo. Isijara, me dijeron, ese Isijara es un jugadorazo. Y los otros dos igual me dijeron, ese Isijara, ¿de dónde es? ¿De dónde lo sacaron? Es una joya. Entonces Isijara es jugadorazo para todos. Yo desde luego lo que decías tú, Murdoch, a todo mundo le dije, pues es que tú no lo ves todo el año. Nosotros, ese güey era titular y nosotros pedíamos, no nos entendíamos por qué era titular. Entonces, de destacar la actuación de Isijara y en general del equipo, ¿no? A ver, Alex, pues sí. Ya... Yo no puedo hablar. Di algo. Ya no sé, aunque no te importe. No, así como Taker tuvo su noche mágica de Copa MX, pues yo también desde mi trinchera, porque para esto no me dieron el cambio de horario, o sea, de todas maneras no hubiera podido ir. Y lo vi ahí en la redacción porque además me tocó el partido, o sea, me dijeron, le vas al Necaxa, te toca, ¿no? Así. Y ya vi el partido y entonces fue muy extraño porque pues estaba viendo el juego y tenía que hacer tres cosas yo. Estar como aficionado ahí viendo el juego, estar monitoreando para Claro Sports y estar tuiteando para Pasión, ¿no? Estaba haciendo tres cosas. Y hay un video, de verdad, es que la gente cree que a mí yo no siento los colores y así, pero hay un video que rompo el bote de basura cuando es el penal y no lo voy a poner porque no le voy a subir, pero sí. Y bueno, pero nosotros lo podemos ver, compadre. Se los voy a pedir a mis amigos, porque no sé quién lo grabó, nomás lo vi, pero sí, se lo voy a pedir. Y haz de cuenta que estoy ahí y pateo el bote y empiezo a decir, es limpia, así, o sea, y los volteo a ver y digo, es limpia, así. Ay. O sea, también yo vivía a mi modo y mal porque pues estaba yo en un lugar de trabajo, ¿no? Se me olvidó, pero pues es parte, ¿no? Es parte de, lo entendieron perfectamente, creo, los compañeros, o eso espero. Pero sí, o sea, en cuanto a cómo lo viví, ¿no? Pero en el partido, digo, es muy sorprendente, porque yo pensé y yo lo dije, si Cruz Azul va y quiere, le mete 3 al Necaxa, ¿no? Me agrada mucho que me haya tenido que comer esas palabras, y de Aizijara, pues destacarlo completamente y decirle a Tomás Boy, lo que ya mencionaste, Murdo, le recuerdo, señor Boy, que Aizijara metió un gol parecido hace 6 meses. Y en los próximos 6 meses seguramente meterá otro. Entonces, lo que es no saber. Pero bueno. Creo que Necaxa jugó un partido así perfecto, ¿no? Y en todas las líneas. Y la actitud fue pues muy buena. Yo pensé que el equipo se iba a caer en el penal, la verdad, cuando ni siquiera en el 1-1, o sea, cuando te marcan el penal, yo dije, esto ya se acabó, y van a venirse con todos esos monos, pero no, o sea, con mucha personalidad, tal vez pocos vieron a Lobo del Aire, como le dicen, pero también dio un juegazo, y se plantó bien, o sea, Necaxa sorprendió a todos, por lo mismo el desconocimiento de la Liga de Ascenso y de el equipo de Necaxa, y al final se lleva un justo marcador, y es todo. O sea, ¿qué podemos decir ante una actuación tan sobresaliente? O sea, creo que es el mejor partido que ha jugado Necaxa, tanto de Liga como de Copa, y decir que de Copa, porque de Copa ya ha jugado bastante buenos, pero sí, creo que es el mejor de todo el semestre, y pues nada más eso, ¿no? O sea, qué bueno que Necaxa supo hacer bien las cosas. Y es lo mismo que decíamos, o sea, le queda la etiqueta de víctima, y ahora que sea contra Veracruz, que ya hablaremos, creo que también lleva, no etiqueta de víctima, porque ya no puede llevar etiqueta de víctima después de esa actuación, pero tal vez, o algunos lo ponen todavía como no favorito por la cuestión de la división, ¿no? Entonces, que se quede así, que no sea favorito, está bien, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué noté? Se queda esto de la Copa, también exhibe a la gente de los medios de comunicación que no tienen ni idea de lo que está pasando en Liga de Ascenso. O sea, veías el... O sea, desde los comentarios que hacían por Aizijara, o sea, se ve que no es una liga que sigan particularmente. Y uno podría decir, pues bueno, pues es que es ascenso, nada más a los que están ahí les importa. Pero es que si van a hablar de, si su chamba es estar al pendiente de lo que pasa en Copa en este caso, pues entonces tienen que hacer un poquito más su chamba, ¿no? Eso yo creo que es un poco de lo que también muestra estos partidos de Copa MX, que los medios no están tan profesionalizados como uno pudiera parecer. Si acaso por ahí hay alguno que otro que es experto, entre comillas, en Liga de Ascenso, pero digo, es complicado, pero a ellos sí les pagan por hacerlo, ¿no? Entonces como que tienen un poco más la obligación de investigar al respecto. A final de cuentas, bueno, pues Necaxa sorprende y creo que coincido en que es el mejor partido que ha dado, digamos, en el año. Porque desde el inicio, o sea, desde el primer tiempo, que era un poco lo que le venía costando a Necaxa, en el primer tiempo se adueña de la situación del partido. Ya después, con el primer gol, se cede un poco la iniciativa y entonces sí recula y Cruz Azul empieza a tomar las riendas del encuentro. Pero en realidad, el dominio lo tuvo Necaxa y lo soltó cuando lo creyó necesario, ¿no? Como para dosificar los esfuerzos. Y por eso digo que fue inteligente a la hora de concretar cuando necesitaba hacerlo. Bien por Chaurán también, que se aventó todo el partido y que conectó de buena manera ese último gol, que al final es el que le hace la diferencia y poco se ha mencionado al respecto de él, ¿no? Un jugador que viene con, que llega a Necaxa con la etiqueta de sumar puntos de minutos de menor y que sin embargo ha significado ser un recambio interesante, ¿no? A final de cuentas es efectivo cuando, o sea, sus porcentajes de efectividad me parece que ha sido bueno en cuanto a los, en relación a los minutos que ha jugado. No. Yo, perdón, pero no. Ha anotado, sí, o sea, entra y anota. Y en el caso de Copa fue. Eso dices cada que lo hace, compadre, pero las 14 veces intermedias que entra y no anota, no dices nada. Obvio, no, pero es bueno, un jugador sí. Titular, no es para continúa, para iniciar partidos, pero eso, por eso dije. No, tú síguele. Es un recambio interesante a mi punto de vista. No. Pero bueno, en general creo que todas las líneas, ¿no? A final de cuentas nos beneficia la expulsión de la semana pasada de Lobo del Aire y se avienta un partidazo en Copa que era necesario, ¿no? Quizás tener ese referente en la zona central. Porque, bueno, luego vimos lo que pasó en Zacatecas y entiendes el valor específico que tiene Marcos González ahorita para la defensa de Necaxa. Entonces, en fin, en general creo que en todas las líneas fue redondo la actuación del equipo. Y pues a esperar ahora que venga con Veracruz. Sí, y o sea, hasta el mismo portero, ¿no? El Güero, que normalmente nos tiene acostumbrados a lo mejor a una pifia alguna vez, jugó bastante bien, ¿no? Digo, y teniendo a Corona enfrente, como se plantó con mucha autoridad, ¿no? El Güero. Sí, todos. Y fue muy, muy extraño, porque si yo les dijera, es que de verdad me estaban pregunta y pregunta que quién era ese, sí, es como tú dices, Muto. O sea, no tienen mucha idea de lo que es un equipo de ascenso. O sea, aún siendo, digamos, uno conocido, como es Necaxa o como puede ser el Atlante, por ejemplo. La verdad es que no tienen ni idea del plantel ni nada de eso. Y es algo importante, sobre todo porque ya están jugando Copa las dos divisiones. Entonces, uh-huh. O sea, sí es algo que deben de ponerse a pensar. Digo, a lo mejor yo estaría en la misma situación, pero me toca ver al Necaxa, ¿no? Acá, entonces, pues por eso. Pero sí, es como muy desconcertante que no sepan. Y que luego, por ejemplo, digan que, o sea, muchas tonterías que en su análisis, ya en las mesas de análisis, como que digan muchas cosas que no entiendes tú y digas, pero ¿por qué? O sea, sí, no, lo mismo de Quijada, ¿no? Ahora, también lo de Cruz Azul es una vergüenza, ¿no? También Boy estuvo en la banca todo el tiempo, no hizo nada de sus teatros, yo quería ver ahí una vueltita de avión o algo así, pero ni más, no hizo nada. Entonces también, yo creo que también ellos llegaron muy sobraditos, pensaron que iba a ser muy sencillo, y cuando ya tenían, pues no, bueno, no voy a decir algo, pero la tenían hasta acá ya, pues nada, fue muy tarde, ¿no? La verdad, o sea... Ya, yo creo que veían al equipo y decían, ¿qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Quiénes son ellos? ¿No? Y entonces, pues sí, todo se mezcló y al final Necax sacó un excelente resultado, la verdad. Oye, sí. Más. No, es que iba a decir que de todas maneras no me arrepiento de no haber ido al azul porque yo viví. El remate. ¿Qué dice la gente de ti lo que dice? El remate. Yo viví mi partido a mi modo, digámoslo. Ay, les va. Bueno, ya es todo lo que quería decir. Lo de los medios es triste, ¿no? Porque, mira, no te podemos pedir que sepas de todo o que sepas de Ascenso MX, que en realidad tiene poca cobertura en los medios masivos, al menos. Uh-huh. Pero tú como profesional, Alex nos lo podrá decir. O sea, si te toca cubrir, narrar, comentar determinado partido en el que hay un equipo al que no conoces, pues lo menos que puedes hacer es investigar un poco antes del partido, sí, ¿no? Prepararte para... como parte de tu chamba. Ajá, saber quiénes son los jugadores de Necaxa, qué han hecho, dónde han estado, o quiénes son los que habitualmente juegan. Bueno, muchas veces hemos hablado de que dicen, ay, en Copa MX, por ejemplo, ay, Necaxa le ganó a los suplentes de fulano. No, o sea, eran suplentes contra suplentes, ¿no? Por decir algún ejemplo. Uh-huh. Y eso es por el desconocimiento que hay y lo poco que les importa, no solamente el ascenso o determinado equipo, sino el preparar de manera profesional, como deben ser. Ok, al margen de eso, a mí en lo personal, decía Alex de la actuación de Salcedo, que es buena, me parece que sí, por ahí saca un par de acciones importantes. En lo personal, a mí me sorprendió ver a Salcedo en el campo. Yo ingresé al partido cuando iban 2 minutos jugados, y me sorprendió ver a Salcedo, porque lo habíamos comentado aquí, Murdoch, creo que Murdoch, tú y yo coincidimos la semana pasada, en que debía jugar el Chivo o que iba a jugar el Chivo, ¿no? Me sorprendió ver a Salcedo y yo pensé, el Chivo está en la banca y a lo mejor Sosa guarda el cambio por si hay penales, ¿no? Y pues no estaba el Chivo en la banca estaba Josgar Gutiérrez, y entonces ahí fue cuando me dio miedo que nos empataran el 3-3, porque nos vamos a ir a penales y ¿dónde está el Chivo, no? Pero bueno, lo de Alex, que Alex decía, y lo acaba de repetir, que si Cruz Azul quería nos iba a meter 3, pues creo que Cruz Azul sí quiso, la cosa es que Necaxa no lo dejó. Entonces, me parece que aquellas personas que dicen que el Cruz Azul la Cruz Azulió otra vez, no. O sea, Cruz Azul nunca fue superior, nunca tuvo a Necaxa y nunca estuvo arriba en el marcador. Entonces, esta vez no pueden decir que Cruz Azul la Cruz Azulió, simplemente Necaxa fue mejor que Cruz Azul a lo largo del partido y eso se reflejó en el resultado. Me tocó ver por allá a un par de exjugadores de Necaxa en las tribunas del Estadio Azul, yendo tal cual como aficionados a Necaxa. Por ahí estaba el Rambo Sosa y por ahí estaba Chava Cabrera. No sé si habría más, pero a mí me tocó verlos a ellos. Incluso pude saludar a Chava Cabrera, que yo creo que no se acuerda que me quería pegar y me saludó muy bien, como si fuéramos grandes amigos. Pero por ejemplo, el Rambo incluso estuvo tuiteando desde el estadio, puso una foto y en un tweet que citaba la canción de Manzanero de Inolvidable, decía, en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, y el Rambo estaba ahí viendo a Necaxa. ¿Qué más? Lo del Güero, hay que decir, el Güero es el tercer portero de Necaxa, y enfrente estaba Corona, que es el titular de Cruz Azul, ¿no? Uh-huh. Y pues ya, creo que ya, nada más por ahí, un par de personas diferentes me dijeron, tú eres el de Pasión, sí, ajá, me dijeron, oye, ¿y Alex? No vino. Oye, ¿qué le pasa? 2 personas diferentes me dijeron, así, tal cual, que era un amargado. Entonces creo que sí eres el nuevo más odiado, don Alex. Excelente. No esperaba menos. Tienes mi lugar, maldito, como que excelente. Oye, del Rambo, nada más, ahorita que dije que el Rambo estaba en el estadio, al día siguiente tiene un programa en Claro Sports, ¿no? O bueno, es parte de un programa en Claro Sports, Alex, ¿tú sabes? Sí, es de parte de los que hablan en Jugando Claro, se llama, es como la jugada, ponle tú, del canal. Ah, ok, ahí me quedo con una frase que dijo el Rambo, bueno, lo que dijo, le preguntaron el partido, dijo, no voy a hablar mucho de Necaxa ya habló en la cancha, y sí, la verdad que sí, Necaxa habló en la cancha, y como dije, fue muy superior a Cruz Azul. Sí, estamos todos, creo, de acuerdo. Aunque a ti no te importe, es la única diferencia. Pero fue un gran partido, no hay que demeritar. Bueno, sí, coincido con lo que decías, el mejor del semestre, y eso que en Copa se habían dado muy buenos partidos. ¿Y ahora Veracruz? ¿Algún previo a...? Pues hay historia, ¿no? Ajá, pero a ver, antes de historia y números, a ver, ¿qué esperan, señores? Pues un equipo que a lo mejor no está en su mejor momento en este instante en cuanto a la liga. Creo que incluso ya quedó fuera de liguilla, ¿no? De posibilidad de liguilla. Y que Carlos Reynoso había estado con muchos... Incluso estaba condicionado, ¿no? Que si no pasaba la final de Copa, era su último partido con los Escualos. Y a final de cuentas, pues lo logra y tiene un boost de también de motivación por ese lado. Creo que es un equipo que está muy... se ve como que está muy integrado por sí mismo. Un equipo muy, muy, pues muy de cuates entre ellos. Y que incluso había tenido buenas actuaciones, ¿no? Fue la sorpresa el semestre pasado del torneo de liga. Y ahora no entiendo por qué pues no le haya ido tan bien. Sin embargo, bueno, es un equipo que se conoce, insisto, de un proceso de trabajo. Y que eso quizás es lo que más le da de peligrosidad en esta etapa final. Quizás hablábamos incluso que no es tan complicado como se veía la semifinal con Cruz Azul. Esto se ve menos, quizás la onda también de la localía le aumente el handicap a favor, ¿no? De Veracruz, porque en cuanto a nombres pues no está tan surtido como lo estaba Cruz Azul a final de cuentas. Por ahí me llama la atención nada más Edgar Lugo, Edgar Andrade, algunos de los nombres que están ahí, y de los delanteros Enrique Esqueda. Excelente, que se meta él a jugar. Furch, ¿no? Sí. Es el goleador, no sé si lo vayan a ocupar para esta final. Y pues, no sé, sí. ¿Qué más puedan decir ustedes? Mira, Veracruz, yo creo que la mayoría de la gente lo va a tomar como el ligero favorito por ser de primera división. El estar en casa también es otro, pues como dices, puede apoyar o ayudarlo. Va a ser distinto porque ahí están a nivel del mar, ¿verdad? Entonces es un poco distinto la manera de jugar. Y también el hecho de que ya se juegan, es lo único que les queda, pues creo que es un plus importante y a tomar en cuenta para Necaxa, ¿no? A pesar de eso, creo que Necaxa tiene las suficientes condiciones para vencer a Veracruz. Digo, Veracruz es penúltimo ahorita de su liga. Entonces, a pesar de que yo también creo que no es un equipo tan malo, y el semestre pasado creo que lo hizo ver, casi hecha Pumas, digo, ya, en la liguilla. Entonces, digo, va a ser un partido interesante, eso sí, y ojalá que Necaxa saque lo mismo que sacó contra Cruz Azul y logre imponerse y sobrellevar todas las condiciones pues del ambiente, porque ahora la gran diferencia es que yo dudo que haya tantos necaxistas en las gradas como lo fue en el Estadio Azul. O sea, también creo que mucho de lo de la semifinal de Copa, no en la cancha, sino fuera de ella, y de por qué se extrapoló, digamos, la situación de Copa, fue justamente porque le tocó el Cruz Azul. Si le hubiera tocado a lo mejor el San Luis o Juárez, que le iba a tocar a lo mejor si le ganaba Cruz Azul, a lo mejor no era tanto el impacto como lo tuvo, ¿no? Y ahora yo creo que ya va a pesar un poco más eso, que no van a ir tantos necaxistas como en esta ocasión, ¿no? Ese es un punto importante, aunque también me parece que es el hecho de que el partido haya sido en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. O sea, no nada más porque era contra Cruz Azul. Si hubiera sido el partido contra San Luis, como dices, por ejemplo, pues no iba a ser en la Ciudad de México definitivamente. Entonces, yo creo que 10,000 necaxistas que había el miércoles en el estadio, la entrada oficial fue 26,000. Yo creo que al menos si eran 10,000 necaxistas, no hubieran ido al Estadio Victoria o no hubieran ido a San Luis. Me parece que también va por ese lado, Alex, no nada más el hecho del rival. O sea, no fue los necaxistas que fueron o que fuimos al Estadio Azul, no fuimos porque el rival fuera Cruz Azul, fuimos porque jugaba Necaxa. Sí, en México, sí, si hubiera sido el América hubiera sido lo mismo, o Pumas, por ejemplo. Sí, por ser acá, a eso me refiero. Por eso digo que estamos de acuerdo, entonces. Sí, pero entonces, a ver, yo ahí, entonces el furor era porque estaba en la Ciudad de México, no porque fuera Copa, ¿estamos de acuerdo? Entonces el punto de Alex era dentro de todo, pues válido por ese lado. O sea, no porque por el hecho de tenerlo cerca tengo que ir si no me interesa tanto el partido. Digo, respetable si no te interesa, pero no por el hecho, o sea, el asunto era que estaba ahí al alcance. Y dentro de todo, sí. Alex, pues sí ha tenido oportunidad de hemos viajado y hemos visto a lo mejor más partidos. Digo, acabamos de ir a Guadalajara, por ejemplo, que la mayoría de la gente que sí fue al estadio, ¿no? Quizás en ese sentido es como que no, lo que no entendieron de que, pues, de cierta manera, pues sí haya tenido más la oportunidad de verlos fuera de la Ciudad de México. O sea, que no necesitaba estar en la Ciudad de México jugando en Necaxa para que Alex fuera al estadio. Y eso es lo que entonces, bueno, espero, ojalá que sí haya 10,000 necaxistas en el Pirata Fuente, pero los dudo seriamente y ojalá ese sector geográfico pues pueda hacer el viaje, ¿no? La gente de Puebla, la gente de no sé, pues del mismo Veracruz o del sur, del sureste mexicano, pues puedan hacer el viaje en la medida de lo posible. Ya se anunciaron viajes desde la Ciudad de México y se supone que de acá de Aguascalientes, también a ver cuánta gente va porque pues es media semana y no está tan sencillo para las actividades diarias. Ojalá sea un buen partido con un buen ambiente y a Necaxa le queda esto de jugar de visitante en las finales, ya lo sabemos. Ahora, en cuanto al... Es importante que se gane, ahora sí creo que es más importante que se gane a lo que había, a lo que fue en la semifinal, ¿no? O sea, en semifinal si perdías no pasaba nada, la fiesta se hubiera hecho igual. Ahora que estás en la final, creo que es un... Ahora sí es un toque de presión para Alfonso Sosa. Lo decíamos, ¿no? Por lo que pudiera significar como ensayo de una final para este equipo de Poncho Sosa, de cara a lo que pueda venir en liguilla y en la final de ascenso que tanto esperamos. De acuerdo. A mí me parece que Veracruz va a ser un rival complicado. O sea, creo que esta final se ve ganable, muy ganable. Pero pues Veracruz no va a regalar nada. Es como decían hace un rato, pues es su última carta, el último que le queda este semestre. Entonces me parece que en ese sentido va a ser la complicación de Veracruz. Tiene un gran plantel, sí. Este semestre, se los decía a ustedes hace momentos antes de que grabáramos, este semestre ya han jugado basura, literalmente. Pero bueno, es una final. Dicen, yo quiero pensar que Necaxa, futbolísticamente hablando, por lo que han mostrado ambos equipos en las últimas semanas, quisiera pensar que Necaxa sería favorito. Pero no, me parece que el favorito es Veracruz, por su condición de equipo de primera división. Ahora, ya lo decía, lo hemos dicho muchas veces aquí, a Necaxa le queda la etiqueta de no favorito. Muchas veces cuando Necaxa ha sido favorito es cuando vienen las tragedias. Y cuando nadie espera nada de Necaxa, han sido los grandes triunfos del equipo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. El mismo Sosa lo dijo en alguna entrevista, ¿no? Que le hicieron porque se puso de moda el Necaxa después del partido, un poco. Entonces le hicieron entrevista, ¿no? Ahí en Radio Fórmula, y lo dijo, ¿no? Que le gustan los retos así, que los pongan como víctima y salir adelante. Eso dijo. Una moda necaxista que se va a quedar en eso si no se genera el ascenso, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues cuántas ediciones de Copa han pasado y en su momento fue Dorados, ¿no? Cuando la ganó y ya después nada. Puebla se la ganó a Chivas y ya, ¿no? O sea, se habló mucho en ese momento y ya después nada. O sea, entonces esto va a ser efímero, o sea, es importante que Necaxa logre redondear esto y que le sirva como estímulo para poder generar un buen final de torneo en liga, en el ascenso y pues llegar a esa final que tanto necesitamos. Sí, creo que es lo importante. Oye, Murdo, que antes de que te odien, porque ya que me hiciste segunda, okay, te van a odiar también. Diles, por favor, que no estén pensando aún en Copa Libertadores. Por favor, no. Ya me hicieron hasta investigar en el reglamento y ahí estuve leyéndolo y no hay nada, ¿no? No, pero ya sí se puede jugar Libertadores, ¿eh? No. Ya, yo también ya investigué y no, ya investigué, compadre, y sí se puede jugar Libertadores. O sea, es que hay que ponerlo también. Por favor, no. Sí, hay que decirlo, Mundo. No, o sea, a lo mejor no es lo mejor. Oye, compadre, es que por favor, sí, también. Sí que... ¿Por qué? Porque si juegas Libertadores, quiere decir que ascendiste, compadre. Y perdóname, pero yo sí quiero ascender. O sea, sí. O sea, sí, sí, pero no. O sea, sí, también entendiendo. O sea, sí, pero no. No. Es por favor sí y a la vez por favor no. Por favor no. O sea, ok, ascendemos, ok, se juega la Supercopa esta con Chivas. Pero a esa final de a esa Supercopa con Chivas hay que mandar a la sub 12, ¿no? Al equipo de segunda división. O sea, no podemos. A Necaxa no le conviene. No, ¿Cómo vas a ir a perder un torneo? O sea, un torneo de un partido final, pero no puedes ir a perderlo, compadre. No decir, ay, no lo quiero ganar. Yo digo, el partido se tiene que jugar, ¿eh? O sea, pase lo que pase, si Necaxa es campeón, se juega contra Chivas. Entonces, ahora, creo que nos estamos yendo muy adelante. Sí, sí, sí. Lo platicaba yo con José Rick. O sea, mira, primero es la Copa. Sí. Se gane la Copa y nos olvidamos, viene la Liguilla. Hay que pensar en la Liguilla. Primero hay que pensar en Murciélagos y después en la Liguilla. Claro. Entonces, ahorita no podemos estar pensando como que, ay, es que la Supercopa contra Chivas. No. De nada nos va a servir ganar la Copa y ganar la Supercopa con Chivas si en la Liguilla no ganamos. Porque Necaxa, para jugar Libertadores, pues tiene que ganar la Copa el miércoles, mañana. Tiene que ganar la Liga, que ya es más difícil. Tiene que ganar la final de ascenso. Y luego tendría que ganar la Supercopa MX contra Chivas. Tiene que ganar 4 copas. Ajá, tiene que ganar 4 copas para jugar Libertadores. Entonces, sí, no. Mira, mañana jugamos una, pues a ganarla. Esa nos va a dar el derecho a jugar otra en julio, el 9 de julio me parece. Pero las que nos interesan en realidad son las otras dos. Y sin las otras dos, de nada nos va a servir ganar Copa MX y si quieren Supercopa MX. Nada, y sería anecdótico, nada más, como decías, Murdo. Exacto. Entonces, antes de pensar en eso, pues hay que pensar en el juego de mañana, después en Murciélagos, sí, y luego en la Liga. Sí, hermandad, por favor, ni siquiera, con calma. Ajá, ni siquiera como está la gente pensando ya en la final de ascenso con Juárez. No, primero va la Liguilla. Sí, sí, toda la razón. Sí, porque hay, o sea, entendemos que hay rivales complicados en va a haber en esta Liguilla. Digo, los que están ahí arriba de la tabla, ¿no? Y tan cerrado lo vemos que ya vemos cómo aparecimos, pero ahorita... De hecho, ya vámonos. Llevamos 40 minutos hablando de, oye, Copa. Prieto, no, pero por ejemplo, Rodrigo Prieto nos lo decía en la entrevista que le hicimos en Guadalajara. ¿Se acuerdan que nos dijo? Nosotros lo vemos así: el principal rival de Necaxa somos nosotros mismos. Uh-huh. Y eso es cierto, porque Liguilla hay rivales complicados, sí. Pero también depende de qué Necaxa vayamos a ver. Si vemos al Necaxa, ahorita vamos a ir a eso, va a ser rápido. Si vemos al Necaxa que vimos entre las jornadas 2 y 10 y que vimos contra Mineros, pues vamos a rezarle a quien sea, ¿no? Pero si vemos al Necaxa que hemos visto a partir de la segunda jornada de Copa hasta ahora la semifinal con Cruz Azul, y que vimos en las jornadas 11, 12 y 13 de Liga, y en la 1 contra Atlante, entonces yo diría vamos a barrer la Liguilla, pero va a depender mucho de qué Necaxa se presente. Bueno, pues vamos entonces ya con... Dejámonos de... No, antes, de los números de... ¿Hay numeritos todavía? Hay historia, pues vamos, también, porque vamos a las, mira, clases de historia con Taker. Lo de Mineros lo vamos a hacer en 2 minutos, tú no te preocupes. Sí. Ok. Mira, las clases de historia, dice Alex. Ok, Veracruz. Veracruz es el rival de la final de mañana de Copa MX. Curiosamente, hace 16 años, el 15 de marzo del 95... Necaxa ganó su última Copa México en ese entonces, no Copa México, derrotando al Veracruz 2-0 en la ciudad de Puebla, partido que se jugó en cancha neutral en Puebla. 2 goles de Ricardo Peláez bastaron para que Necaxa diera la vuelta en el Cuauhtémoc contra Veracruz, el rival de mañana. Ahora, Necaxa va a buscar su 10ª Copa, actualmente tiene 9. En la era profesional son 4 solamente, pero en total son 9 las copas que ha ganado Necaxa. En el año de 1925 ganó la Copa Eliminatoria, en 1926 repitió Copa Eliminatoria, que era fútbol amateur, y que después esa Copa Eliminatoria, junto con la Copa Tower, se llamaba, se fusionaron para crear la Copa México. Ya como Copa México, Necaxa se coronó en la época amateur en el 33, en el 35 y en el 36. Y los títulos del profesional son del 60, 66, 95 y 97. Ahora, estamos hablando de que sería la 10ª Copa de Necaxa. Y que el rival es uno al que enfrentamos ya en una final. otra cosa, ya al margen de Veracruz. Necaxa tiene... hace 50 años, Necaxa ganó uno de esos títulos de Copa. Lo ganó contra León en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, ganando 1-0, un martes, curiosamente, martes 12 de abril, en un partido de desempate. La final estaba programada para el domingo 10 de abril, también en CU, empataron a 3 goles Necaxa y León, y el reglamento no hablaba de tiempos extras ni penales, sino de un partido de desempate que se tenía que jugar en las siguientes 48 horas. Entonces, el martes 12 de abril del 66, Necaxa ganó Copa derrotando a León 1-0 en Ciudad Universitaria. Pues ahí está, la vuelta al pasado. Es importante que sepamos estas cosas y por eso es que se incluyen aquí en PR, ya saben, gran lugar para hacerlo. Y bueno, ya concluimos entonces esta etapa de Copa porque... todavía no, compadre, me faltan otros numeritos. Sí, wow. Que creo que es abismal la diferencia entre Necaxa y Veracruz, ¿verdad, Taker? Así, tal cual, abismal, compadre. Necaxa y Veracruz. Mordo, ¿por qué llevas prisa? No es prisa, es porque nuestras 2 horas de podcast, pero... Ok, sale. Y espérate, porque si son campeones de Copa, ¿sí? 2 horas de programa, ¿eh? Ok, Necaxa, Veracruz... Bueno, Veracruz llega a este partido con 6 ganados y 2 empatados en esta edición. No ha perdido, ojo. Ha metido 13 goles y ha recibido 6. Tiene 4 jugadores con 2 anotaciones, como sus goleadores. Necaxa llega con 5 ganados, 2 empatados y 1. Con 7 sin perder, también hay que decirlo. 17 a favor y 12 en contra para Necaxa. Jair Barraza y Óscar Fernández son los goleadores con 3 goles cada uno. La serie en torneos cortos entre Necaxa y Veracruz son 25 partidos jugados, 13 triunfos de Necaxa, 7 empates y solo 5 triunfos de Veracruz. En esos partidos Necaxa ha metido 43 goles y Veracruz solamente ha metido 22, la mitad prácticamente. Y en el plantel actual de Necaxa hay un jugador que le ha metido anotaciones a este equipo. Se trata de Michel García, 1 anotación. En torneos cortos el líder sería Víctor Lojero con 5, pero bueno, Lojero no nos importa. Es ya del pasado de Necaxa, ¿no? Ahora, hay un jugador en Veracruz que sí tuvo pasado en Necaxa también. Se trata de Horacio Cervantes. Él tuvo 2 etapas con Necaxa, la primera en el clausura 2007 y la segunda de la apertura 2012 a la apertura 2013. Horacio Cervantes jugó partidos oficiales, jugó 55 de liga, jugó 7 de copa, jugó 4 de Interliga 2007 y jugó 7 de Copa Libertadores. En total son 71 partidos oficiales para Cervantes con 6.302 minutos de acción en el terreno de juego. En esos partidos, Cervantes recibió 25 amarillas y 1 tarjeta roja. Marcó 4 goles, 3 en liga y 1 en copa. Y de los 4, curiosamente, ninguno fue en el Estadio Victoria. Su último partido con Necaxa fue la final de la apertura 2013 contra Leones Negros, el 13 de noviembre de ese año, en el Estadio Victoria, perdón, 1-1. Servido, Murdoch. Ok. Muy bien. Pues ya. Bien. Te digo cuándo fue su primer partido, si quieres. Tú di todo lo que quieras decir. Ya. Vamos ¿ya? a lo que sigue. Okay. Okay. Ya, pues no se olviden, Necaxa contra la Piedad, digo Veracruz, el día de mañana. Y bueno, es el día de hoy, Alex, ¿cómo que mañana? No, si es mañana. Sí, cierto. Ya, ¿qué está pasando? Es la emoción. Es a las 9 de la noche y la transmisión, al igual que la semifinal, va por todos lados, ¿no? Por Televisa, por TDN, por ESPN, por Fox. Ahí me por donde la quieran. Me extrañó que Azteca no la pasara más que por internet. Pero bueno, también supongo que tendrán su transmisión en fútbol por internet. Y no sé, donde usted decida mejor. Ya luego les haré un post de por qué lo vi en ESPN y no en otras cosas. Pero bueno, eso es otro tema. Vámonos entonces, okay. Alex, ¿a qué? Vamos a lo importante, la liga, ¿no? La liga MX. Triste. Digo, el ascenso MX más bien. es lo importante. Vamos pues. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Ok. Pues Necaxa parecía muy sobrado, pero muy feliz ahí en la cancha de Mineros de Zacatecas. Y en el cartón de Mordo. Después de su obtención a la final de Copa. Y pues perdió 2-0. Fin, ya, vámonos. Volvimos a ver al Necaxa que decía hace rato de las jornadas 2 a la 10 de Liga y a la jornada 1 de Copa. Volvimos a ver ese Necaxa, un Necaxa sin alma, frío, triste, y en el que para colmo se quedó con 10 de manera temprana. Al minuto 17, Óscar Fernández se hizo expulsar de una manera estúpida, así, tal cual, es una manera estúpida la que se hizo expulsar Óscar Fernández. Y lo peor es que todavía tiene la desfachatez de decir que él no hizo nada y quedarse como 3 o 4 minutos ahí reclamando su expulsión cuando fue merecida. Ojalá le den, pues que le den lo que se merezca, 3 partidos. Es una agresión clarísima. Y bueno, ahí se complicó todo para Necaxa. El partido fue así, con una palabra, fue basura. Fue decepcionante la actuación de Necaxa, más después de lo que habíamos visto en las últimas semanas en Liga y lo que vimos a media semana en Copa, ¿no? Sí. Y lo de Fernández es una cosa de locos, ¿eh? Y luego todavía, o sea, se quedó, como dices, y se quedó para decirle al no sé a quién le pegó, pero a su sí, a él se quedó y para decirle que no le hizo nada. Si no te escuché, ¿verdad? Dile al árbitro. Sí, Mordo. Y creo que eso mermó mucho a Necaxa, digo. Sí. Los primeros minutos no habían sido tan malos. Y después de la expulsión se fue todo a la basura. Sí. Y se calentó todo a raíz de, creo yo, de una jugada con Javier Báez. Donde lo amonestan. Sí, pero ahí lo amonestan, él sí está mal, se reacciona, se para y avienta al otro jugador. Pero lo que hizo el otro jugador ya fuera del campo también era para que lo hubieran amonestado, ¿no? Sí, totalmente. Pero creo que ahí empieza como que la calentura. Luego viene lo de Fernández. Y luego comenzaron a hacer muchos golpes, muchas faltas. Necaxa entró en un juego así, en un juego que no le convenía, terminó por recibirlo el penal que Barraza comete. Sí comete, que no estaba en su posición, yo lo sigo insistiendo, aunque haya fallado él, pero yo creo que es por lo mismo que ya no estaba Óscar Fernández. O sea, las ganas de ayudar de alguna manera de Barraza, yo no lo culpo tampoco, como sí, muchos sí están haciendo. Y terminó por dar un penal, que al final creo que Josgar lo pudo... O bueno, creo que sí lo conectó, casi lo separa, pero Nur se le pegó bastante bien al balón. Y bueno, lo malo fue el segundo tiempo, que creo que Necaxa pudo salir con un poco más de agresividad a pesar de tener 10 hombres. Y lejos de eso, tuvo una actitud muy mala, o sea, al contrario completamente a lo que se vio a mitad de semana. No sé cuál haya sido la razón. Y bueno, Sosa también hizo cambios pertinentes, pensando en el juego, en cómo salvar el juego, el empate, digamos, y también para guardar los jugadores que necesite para la Copa, ¿no? Pero bueno, al final ni la actitud, ni el fútbol, ni nada ayudó a Necaxa. Pierde un partido pues importante porque, lo decíamos, o sea, tenías la oportunidad de echar a un equipo que generalmente es muy incómodo si es que llega a pasar a calificar, todavía no está calificado, pero si tú tienes la posibilidad de quitar ese tipo de estorbos, pues lo haces, ¿no? O sea, y al final de cuentas no lo logró, pierde la posibilidad de ser líder y pues ahora ya es cuarto general, ¿no? Digo, estamos esperando que sea la última fecha, pero por lo pronto es cuarto general. Yo llegué un poco tarde a ver el partido, ya nomás vi de hecho el segundo tiempo. O sea, que supongo que me tocó lo peorcito. Pero yo entiendo que es, además, incluso por las declaraciones de Poncho Sosa, como que al final, dice, los vi sin la actitud que habíamos manejado. Y ya. O sea, pues eso es obvio. Pero bueno, creo que es un poco porque ya se saben calificados. Creo que les interesa ganar esa final de Copa y sabe que al final la siguiente jornada es con un rival que parece a modo, que ya no tiene ninguna aspiración en este torneo. Entonces como que se tomaron la libertad de relajarse en este partido contra Mineros. Yo estoy, o sea, a mí me queda claro que este no es el Necaxa que podemos ver, ¿no? O sea, que no va a ser una constante porque no lo ha hecho y porque ha demostrado que puede hacer mucho más. Creo que es un partido de relajación en cuanto a lo futbolístico, pero sí me extraña, o sea, creo que lo que hay que poner atención es en esa actitud de Óscar Fernández, ¿no? Que no puede estar a estas alturas regalando expulsiones y de esa manera y tan estúpidamente, hay que decirlo, como lo hicieron en la final de Copa. O sea, por eso no digo en el torneo de Copa, y que no sé cuántas tengan de partidos de suspensión. No sé si ya tiene posibilidad de jugar Copa o no. Pero si no es así, imagínate, ya te estás minando las últimas fechas de ambos torneos. ¿Cómo esperas una titularidad o algo si tienes este tipo de actitudes? Entonces, es ahí quizás lo más donde se tiene que poner más atención. Lo demás creo que viene a menos. No interesaba en realidad. Yo creo que no interesa tanto lo de quedar en primer lugar. Sí, vamos a ver cómo se acomodan las cosas para llegar a la última fecha por los partidos que también tienen esos rivales que están enfrente, ¿no? Y en la última jornada veremos a Cafetaleros visitando Zacatepec, que no está tan sencillo. Y Celaya va a estar visitando Alebrijes. Entonces quizás por ahí esos rivales tienen un poco el partido, su último partido un poco más complicado, y eso Alfonso Sosa a lo mejor lo tiene ya premeditado y medido, ¿no? No, bueno, compadre, si Alfonso Sosa premeditó eso y lo midió así, perdón, pero es una estupidez. ¿Por qué? Porque Necaxa era segundo lugar y aspiraba a liderato. No sabemos, dependemos del resultado de Leones Negros para saber si aspiramos a liderato o no. Pero Necaxa ahorita, para de cara a la última fecha, para aspirar a liderato, a recuperar su segundo lugar o a subir a tercero o lo que sea, ya no depende de sí, necesita combinaciones. O sí. Sea, dices que Cafetaleros no está tan fácil, se visita Zacatepec. Carajo, el único imbécil que fue a perder a Zacatepec fue Necaxa. O sea, Zacatepec es, velo en la tabla. No, pues o sea, sí. No es tan complicado para Cafetaleros. Alebrijes sí va a ser más complicado para Celaya, más si consideramos que Celaya no existe. El problema es que Necaxa, para subir posiciones, depende de otros resultados. Ahora, no sé si fue exceso de confianza, si fue cansancio, si fue que se relajaron, pero ojo, en un Necaxa viajó al DF inexplicablemente vía terrestre. Se echaron un viajecito de 6 horas y cacho y 6 por carretera. Y 6 de vuelta, ajá. Y luego viajaron a Zacatecas vía terrestre también. O sea, no sé en qué cabeza cabe. Sí, entiendo la cuestión de los patrocinios, el autobús, lo que me digas. Y el autobús puede estar todo lo chulo y cómodo que me digas. Pero no puedes darte a estas alturas del torneo, cuando se te van a empezar a encimar partidos, no puedes darte el lujo de echarte un viaje de carretera de 6 horas, ida y vuelta, 6 de ida y 6 de regreso, cuando tienes un patrocinio de una línea aérea, por favor. O sea, no sé si eso afectó y hubo cansancio por esa razón, pero me parece, dentro de las decisiones que ha tomado la directiva, que hemos dicho que son muy acertadas, no sé a quién le corresponde esta decisión de haber viajado de esa manera, pero me parece que fue un error completamente. Y añadiendo a eso, el que, o sea, ay, qué buena onda Zacatecas que cambió su horario para el sábado a las 5 de la tarde. O sea, cuando está pegando el sol sabroso, digo, no es muy distinto de aquí de Aguascalientes, pero el calor y el desgaste, jugar a esa hora me parece muy, pues fue el desquite de Mineros, o sea, la federación les dijo, me lo cambias, ah, bueno, juega, pues te lo pero ponga, no juego en la exacto, noche. No, no va a ser nocturno, sino cuando está pegando el sol sabroso, exacto. Y que los jugadores traen ese desgaste, ¿no? Entonces, por ese sentido, yo también, incluso se los decía, o sea, jugar a esa hora con el sol como está, también yo entiendo que Necaxa ya, o sea, te ves con un hombre menos, ya vas perdiendo el partido por un penal, ya es más complicado entonces, que puedan recuperarse. Entonces empieza a repartir patadas, que te expulsen a otros 4 y se acabó el partido, vámonos temprano. Total, cierras contra Murciélagos. Y el profe ya lo tiene medido así, ¿no? Está pero además, eso de cerrar con Murciélagos, vas a cerrar con un Murciélagos que le fue a empatar a Minero en casa. Y ¿cierto? Además le ganó a Correcamino 5-0. Ciertamente. O sea, a lo mejor ya está eliminado, pero no creo que vaya a decir, ah, ya estamos fuera. y vamos contra Necaxa. Sí, ¿no? Le metió 3 a Mineros y 5 al Corre. Y eso le conviene a Necaxa, porque entonces Necaxa tiene que tomarse con seriedad ese último partido, porque además cierra en casa. Y porque va a querer, por eso te digo que también es importante lo que pase en Copas. O sea, si se pierde esa final en Veracruz, va a necesitar retomar el ímpetu del necaxismo que está muy alborotado tras el duelo de Cruz Azul, y van a estar pues levantar el ánimo de cualquier manera, y pues el rival es Murciélagos. Creo que es posible, ¿no? Que puedas hacerlo, pero bueno, creo que fue un Necaxa que vimos tanto en Zacatepec como el de Celaya, ¿no? O sea, ese Necaxa de visita que de repente no encuentra la manera, ¿no? Y que se da como que esos lujos de no ser el alumno de 10 durante la temporada. Y en Mérida y en muchos partidos, ¿no? O sea, era lo que yo... que me pusieron que Necaxa... ¿cuál estaba jugando mal en ligas y estaba en segundo lugar? Bueno, pues también Fuentes no estuvo en segundo lugar, también el Mandín no estuvo en segundo lugar, Ordiales fue líder, o sea... Y eso no significa que esté jugando muy bien al fútbol en la liga. O sea, en la Copa está dando muchos buenos juegos, pero en la liga la verdad es que hasta el mismo Taker lo mencionó varias veces. Y se lo preguntó al profe, pues, ¿a qué se debe la diferencia? Entonces, como de acuerdo a las circunstancias, es el equipo de este Sosa. Entonces, vamos a ver con qué circunstancias llegas a la última final, digo, al último partido, a la última jornada, y cómo va a ser ese camino hacia la final. O sea... porque en Liguilla ya estamos, ya nada más es ver en qué posición quedamos, y yo creo que no les interesa tanto el ver qué posición, sino ya estar adentro y ya, ahora sí que ir sobre la marcha, lo que dicen, partido a partido, ver qué les toca y en qué condiciones, si empiezan si cierran de visita o si cierran de local, pues ya lo verán en su momento, como que no se adelantan más a lo que es en ese partido. Yo sí espero que para la última fecha todavía se tenga posibilidades de ser líder, porque ya lo comentó Taker, es muy cansado ir en tierra, y ya tienen muchos juegos atrás, en los pies, en las piernas, entonces descansar una semana a mí ya no me vendría tan mal, pero pensando en eso. Igual en este momento ya ni siquiera aspiramos a eso, compadre. Por eso es lo que digo, esperemos. Es muy cansado, ¿no? Ir por tierra, ya me lo decía nuestra primera dama, me lo dijo en una plática que tuvimos, dijo, eso que se lo dejen a nosotros que somos superpoderosos, pero los jugadores, ¿qué? Ellos sí se cansan. Y eso de superpoderosos, quién sabe, porque luego tocamos el autobús y dormimos. Sí, el último viaje más calientes, nada más nos sentamos y no supimos de nosotros hasta que estábamos en el DF, ¿no? Y en el avión no nos fue muy parecido, muy diferente, tampoco. No, tampoco. Ok, bueno, pero es que también ustedes y sus circunstancias. Pero bueno, no te vamos a decir nada hoy, Murdoch, porque sí, de verdad, todavía te duele la cabeza, señor. Oye, ya se te pasó. Oye, hablando de dolores de cabeza, ya, ¿qué sigue? Oye, no, nada más mencionar: PR estuvo una vez más en la transmisión ahora de ESPN 2. Don Emilio Fernando Alonso por ahí mencionó a un servidor, agradeció un par de datos que le di, una corrección y un par de datos que le di. Por ahí Mónica, la chica radio con quien estaba platicando, dice PR presente, y pues de alguna manera estuvo PR presente en la transmisión del lamentable partido contra Mineros. Y así estaremos siempre en donde se pueda, ¿verdad? En donde sí aprecian mis numeritos, ¿no? Como tú, Murdoch. Ok. Alex, ¿qué sigue? Pues vamos a... Oye, perdóname, y listo, me voy a regresar, necesito hacer una corrección. Hace rato que dije lo de Copa, dije que buscaba Necaxa la décima. Soy un imbécil, busca la novena. El último fue en el 95, no sé de dónde saqué que en el 97. Pues la última fue la mencionada contra Veracruz en el 95. Necaxa lleva 8 copas, busca la novena. Ok. Ahora sí, señores. Es el más ganador de copas, ¿no? Bueno, creo que Oro, uno de esos equipos que ya no existen, es... Tendría las mismas, más, ¿no? Creo. Sí. O una más. Necesitaría checar el dato, pero sí, por ahí está. Si quieres te lo checo y la semana que entra te lo digo. Ok. Pues entonces vamos al partido con Murciélagos, ¿no? A ver qué podemos sacar de Don Pierre Ibarra y sus amigos. Friends. Pero bueno. Ok. Vamos rápido a eso. Ahora el partido de la semana. Pues bueno, ya lo mencionamos. Murciélagos viene de golear a Correcaminos y de sacarle un empate a Mineros. Y va a cerrar con Necaxa. Me imagino que van a querer cerrar dignamente después de la catástrofe de torneo que hicieron los Caballeros de la Noche. Y están de moda, ¿no? Porque ahorita ya está la película esa de Batman. Pero bueno, son vamos un equipo... Vamos a hablar de la película. Sí, mejor. son un equipo, pues, creo que no tienen a muchos referentes. Bueno, yo nada más veo a Pierre Ibarra ahí, así de reojo. Pero nada, bueno, el Torito Silva creo que ya está aquí, estoy seguro. Pero bueno, es un equipo, pues, bastante... Y no quiero decir limitado, pero sí es accesible para que Necaxa sume los tres últimos puntos y se coloque lo mejor posible en la tabla general, ¿no? Eso es algo. Aunque, ojo, lo que nos decías de sus últimos resultados, ¿no? Sí, no va a ser sencillo, digo, traen, digamos que van a la alza cuando ya se acabó el torneo, pero sí, o sea, no va a ser fácil, nada fácil, y Necaxa tendrá que sacar una vez más fuerzas del Estadio Victoria, increíblemente estoy diciendo esto, pero sí, necesitará el apoyo de la gente y esperemos que sí saque los tres puntos, digo, para terminar invictos, ¿no?, de local. Sí, eso, yo lo veo muy, muy factible, creo que si Necaxa se pone las... O sea, y lo tiene que hacer, ¿no?, porque te digo que Necaxa tiene que quedar bien ante su afición siempre. Y no creo que esta sea la excepción. Y ya dejando atrás lo que pase en Copa, y ya habrá terminado para entonces, pues pues con más ganas. Tiene que amarrar a la gente y seguirla enamorando para que le responda cuando sea necesario en Liguilla. Y creo que andamos bien en ese sentido. Espero que Necaxa salga bien inspirado y que retome ya que sean ensayos de lo que va a ser Alfonso Sosa en ese siguiente torneo que es la liguilla por el ascenso y pues ya a ver qué quién se pone de goleador en esta ocasión. Espero que no nos meta un susto porque es posible que Murciélago se vaya al frente buscando eso. Entonces hay que estar muy concentrados, hay que tomarlo con seriedad nada más, ¿no? Sí, es importante. Bueno, ya estoy viendo un poco más de caras conocidas. Pierre Ibarra, sí, pero bueno, ya hablará este taker de eso. Ezequiel Orozco. Cheque. Emanuel Cerda también creo que jugó en primera división. No, con Necaxa nunca. Jugó en primera. No, con Necaxa no, nunca. Pero me refiero a que más o menos conozco. Sí, pero nada más, no veo más. Satarain está por ahí. Y de nombres en general, pues... no sé, Emanuel Tapia, no ningún otro nombre que me suene además de los que ya mencionaron. Nicolás Piñeri, Alfonso Ripa en la defensa quizás. Sí, pero bueno, es un equipo, pues, como decimos, algo accesible, ¿no? Digo, ojalá en la cancha se refleje eso. Y bueno, no sé, Taker es el que tiene los datos de los precisos jugadores de Necaxa. Ajá. A ver, Taker. Pues, bueno, iba a decir del partido, pero sumámonos a los números. No, también habla del partido. No. Pues, se debe ganar nada más. Se debiera ganar, esperemos que sea. Numeritos. Que si no se gana, los vas a reventar. ¿Cómo? ¿A Necaxa o a quién? Pues al profesor, a Necaxa. ¿Y a todos? Es que sí, se tiene que ganar. O sea, si no ganan este partido, y más después de haber perdido contra Mineros, no está para que les digamos cosas bonitas, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, ok, Necaxa llega como cuarto lugar general este partido, 7 ganados, 4 empatados, 3 perdidos, 17 a favor, 12 en contra y 25 puntos. Rodrigo Prieto es el goleador con 6 goles. Murciélagos, 13º lugar general, 5 ganados, 1 empatado y 8 perdidos, 16 puntos. 18 goles a favor, mete más goles que Necaxa, 26 en contra, claro, recibe muchos más, ¿no? Su goleador es Hilario Tristán, con 5 anotaciones. Mineros, ay, fue el trauma de la derrota. Murciélagos y Necaxa se han enfrentado solo una vez, el torneo anterior, el último partido de la temporada regular también, cuando Necaxa se queda fuera de la liguilla, bajo el mando de Hugo Saucedo, y no de Miguel Fuentes, como dicen muchos. Necaxa llegó a ese partido calificado, bueno, en zona de calificación, perdió y se quedó fuera, ¿verdad, Murdoch? Uh-huh. Entonces, la serie histórica es un partido jugado, 0 triunfos de Necaxa, 1 triunfo de Murciélagos, 0 empates, 1 gol de Necaxa, que fue anotado por Rodrigo Prieto, y 2 goles de Murciélagos. Los exjugadores son los 4 los que mencionaban. Es Ezequiel Orozco, que surgió de Fuerzas Básicas de Necaxa, debutó con el primer equipo en 2009, y después de ese torneo se fue, regresó para la apertura 2010, y estuvo hasta el clausura 2013. Posteriormente estuvo en 2014, clausura y apertura 2014. Disputó 75 partidos de liga, marcando 6 goles, nada más 6 goles, pocos en realidad. Y 21 partidos y marcó 6 goles. En total, partidos oficiales, quiere decir que disputó 96, marcando un total de 12 goles. Pierre Ibarra, él estuvo de la apertura 2009 al bicentenario 2010 y del clausura 2011 al clausura 2012. Jugó 64 partidos de liga, marcó 3 anotaciones y fue parte de aquel recordado equipo que consiguió el bicampeonato y el ascenso con Omar Arellano en la 2009-2010. Jorge Satarraín, recordado más por haber callado al Estadio Victoria que por lo que hizo como jugador, estuvo de la apertura 2011 a la apertura 2012, jugó 21 partidos de liga y 4 de copa, marcó un gol en liga y nada más. Y el Torito Silva, Juan Carlos Silva, él estuvo en el clausura 2011 con Necaxa, jugó solamente 9 partidos y no marcó gol, desde luego. Listo. Ahí están los datos. Pues nada, ¿no? O sea, nada más. No sé si alguien quiera agregar algo más sobre los Caballeros de la Noche. Y ya. Que Batman o Superman. Digo, bueno, no, eso ya es otro. ¿De qué lado estás, no? Oye, ¿podemos poner en el próximo programa el tema de entrada de la serie de Batman de los 60? Estaría chido. Bueno, ahí esperen. Bueno, para que la quemamos, ¿verdad? Sí. Ok, lo que sigue, señores. Ok, vámonos a lo que es bueno, que es la quiniela, ¿no? Ok, vamos. Hagan sus números, es hora de la quiniela. Ok, pues quiniela, no lo van a creer, pero el señor Murdoch Eras ahora sí lo hizo. Y él tampoco lo cree, porque cuando le dije, dijo, ¿en serio? ¿Verdad? No, si yo siempre confié en mí, en mi capacidad. Nosotros también siempre confiamos en ti, compadre. Eres como Vizijara, nada más es cosa de que te reventemos tantito y órale, das resultados. Chale, eso sí me dolió. O sea, fue el ejemplo no del jugador, sino de la acción de reventar, responder. Ok, la quiniela estándar, todavía no la tengo. Hay que recordar que estamos grabando antes de que juegue Leones Negros. Pero la versus, donde nos interesa no perder, esa sí la tengo. Solo le recuerdo a la gente de Forza Rayos TV que no estábamos contando el partido de Leones Negros. Luego no acepto reclamaciones. Ok, jornada 14, quiniela PR, versus Pasión Rojiblanca. Rayos 3 de los Rayos 3. A ver, espérame, Forza Rayos 3 otra vez. Dime. Es que se entrecortó. ¿Desde dónde? Pasión Rojiblanca ibas a decir. Ok. Pasión Rojiblanca, 5 aciertos. Forza Rayos TV, 4 aciertos. Y Casa de los Rayos, 3 aciertos. Totales, 52 para Forza Rayos TV, 49 para Pasión Rojiblanca y 41 para Casa de los Rayos. Ojo. Aquí vamos a revisar una vez más los reglamentos. Fuerza Rayos TV puso Mineros de Zacatecas. No sabemos si atentar contra los intereses del Club Necaxa presenta alguna sanción, pero lo vamos a revisar en la semana e informaremos la resolución el próximo episodio. Nada más recordarles, señores de Fuerza Rayos TV, también no han ganado. Esto es hasta donde llegue Necaxa, así que al menos tenemos ya cuartos de final también. Todavía no nos ganan. No están, al menos no están a una jornada de ganarnos, ¿no? Okay. Bueno. Oye, entonces aspiro a tener 6 de 7. Sí, por increíble que parezca. Válgame, sí. Dios. 6 de 8. Ok, muy bien. Me siento bien conmigo mismo. Ahora, todos, tanto Casa de los Rayos como Fuerza Rayos TV, como nosotros tenemos el mismo pronóstico. Ajá, sí, pero sí. Bueno, sí sería un puntito pero, más para cada pero uno. Pero en lo personal, para mí es importante recuperar la es credibilidad. Sí, te vamos a seguir. Perdida en dos torneos. Así es. Y ojo, Murdoch, porque ahorita va Alex. A mí me tocan los cuartos. Entonces vete preparando para las semis. Híjole. Por favor. Maldita sea, me tocan los cuartos. A mí me toca la última jornada, ¿no? ¿Cómo? A mí me toca la última jornada. Bueno, pues sí, de la regular sí. Y si quieren, pues vamos de una vez, ¿no? Ya a ver esos partidos. Vamos. De la fecha 15, que es la última ya del la fase regular, digamos, del torneo. Ya la antesala a que empiece la liguilla. Vamos a empezar entonces con lo que va a pasar en Cancún. Un partido interesante que nos llama la atención. Vamos a ver qué pasa entre Atlante y Mineros. Híjole. Atlante voy a poner. Voy a poner empate, por favor. ¿Por qué? Por favor, tiene que ser ahora para mí, Murdoch. Sí. No, sí, Murdoch. Pues no sé, pero es que no así, seas egoísta. Así no pasa ninguno de los dos a Necaxa, pero bueno. No, mira. No, pero si no lo pasa. ¿Qué nos importa? Ganándole a Murciélago, estamos arriba. Bueno, pero... Y a lo mejor Mineros queda fuera. Sí. No fue por sus intereses y no por los... No, por los PR, de Necaxa, no por los de PR, que es distinto. Y los de Necaxa, a Necaxa le conviene que gane Atlante, compadre. ¿De qué estás hablando? Sí. ¿Por qué? Bueno, ok. Este... Porque se supone que tú vas a ganar también. Ajá, pero bueno. Atlante está abajo de nosotros. Ya sé, compadre. Pero Mineros... ¿Mineros qué? Mineros no trae nada. Gana, Mineros pero, está fuera. ¿Ves cómo no ves la tabla? Mineros no trae nada. Este está Mineros como los... Ajá, está como los no, medios que decimos. No, lo estoy viendo. No alcanza Necaxa nunca, Mineros, ya. Por eso, ya sé. Por a ver, Murdoch, si gana Atlante, Mineros está fuera. Y Necaxa, ganando su partido, está arriba de Atlante. No, porque, bueno, sigamos, sí, lo ahorita revisamos. Siguiente partido, ahí cerquita, Mérida. Venados, saludos Arturo, va a recibir a Lobos WAP. Empate. Híjole. Lobos, o sea, Lobos necesita ganar para aspirar a ver si de pura casualidad, ¿no? Se mete. También Venados. Está muy, bueno. Está muy complicado ya para los dos. Bueno, lo de Venados. Lo de Venados. Si es en más este momento factible. Podemos decir que el domingo le ganó a Leones Negros. O sea, si sí. Pudiéramos decirlo así, no sabemos. Pues estaría en zona liguilla, ¿eh? Sí. Antes de este tienes partido. Razón. No me había acordado que tienen el partido. Sí, tienes razón. Pues, yo creo que Venado. ¿Tú qué dijiste, compadre? Yo creo que... Híjoles. Yo creo que Lobos. ¿Ya? Bueno, vamos con... ¿Cuál? Lobos. Ah. Ajá. Ahora vamos a Correcaminos, que viene de ser apabullado y pisoteado y humillado por Murciélagos. Y ahora va a cerrar en casa con Coras. Rival complicado. 8 y 9 de la general. 8 y 9, y ahí se están jugando la vida, ¿no? Cualquiera de los dos. El que pierda, adiós. Adiós. El que gane, puede vivir, ¿no? Tiene chance, sí, puede vivir. Híjoles. Digamos. Empate a ceros. Van a salir con miedo los dos. Yo voy con Coras. Yo sí voy empate, que se echen los dos. Qué jornada te tocó, Alex, ¿eh? Ok. Sí. Bueno, sigamos con otro que está sabrosón. Alebrijes va a recibir en Oaxaca. Ya en el Estadio Nuevo, ¿verdad? Ya están jugando ahí. Sí. Este, ya es en el Nuevo. Al Celaya. Ah, Alebrijes. Celaya que de visita no ha ganado. Sí. Alebrijes. Oh. Ajá. Oye, es que Celaya tiene 25 puntos y 24 han sido en su casa. No es posible. Sí. el poder de la localía. Pero en liguilla juega así de vuelta, compadre. Sí, sí. Y el primero para ellos va a ser, lo más seguro es que sea de visita, ¿no? O sea, si te meten cuatro en la ida, ya qué puedes hacer en la vuelta, ¿no? Digo, muy, muy, muy complicado. Pues meterle los mismos cuatro. Yo le voy a poner empate. Alebrijes, yo. ¿Tú, Taker, qué dijiste? Alebrijes. Alebrijes también. Okay. Bueno, híjoles, ya me arrepentí, pero ni modo. Zacatepec, siglo XXI, reciben el Coruco Díaz a Cafetaleros, Tapachula. Cafetaleros. Yo voy con los cañeros de toda la vida. ¿Qué por pasa? Favor. Es la versus, Alex. ¿Tú qué? La versus. Yo le voy a poner empate. Por... Pues que ganen los cañeros, Ingesu. Ingesu, que ganen. Ok. Ahora, el nuestro, el que nos toca. Necaxa, sábado 16 de abril a las 7 de la noche. Transmisión por Sky Sports. Necaxa va a recibir a Murciélagos. Necaxa. Bueno, ahí está. Ojalá vaya la gente al estadio. Seguimos, también aquí cerquita. San Luis, Atlético San Luis va a recibir a unos cimarrones de Hermosillo que ya quieren que esto se acabe. Usted planteaba quitarse la vida, mejor castíguese viéndose este partido. Los dos ya quieren que se acabe su miseria, compadre. Castíguese viendo este partido, mejor. Ay, ok. No vaya a los extremos. Le grito en el arroz de la jornada. Es que también está complicado porque hay mismo que los dos pierdan. No, San Luis, yo creo. San Luis. Sí, yo también creo que San Luis. Y por último. Y adiós, señores, adiós a los dos. Y adiós a los dos, ya. Digo, ya nomás que jueguen por canicas. Gracias por participar. Vámonos al norte, donde Juárez, los Bravos van a estar recibiendo a los Leones Negros de la UDG. Híjoles, pues viendo a ver si Leones Negros amarra la punta de la liga, ¿no? Tiene el liderato de general y otro liderato anual, compadre. Ojo. Sí. Qué empate, y además, entonces. Y además Juárez tiene la mínima esperanza de calificar, ¿eh? Además, si Juárez gana, puede calificar, ¿cierto? Sí, porque Correcaminos va a jugar con Coras y Venados con, no me acuerdo con quién va a jugar, y también con Lobos. O sea, todos los de arriba se van a enfrentar entre ellos, ¿eh? Sí, y Lobos también está buscando ese partido de Venados. Lobos también va a buscar calificación. Sí, o sea, mínima esperanza, pero ahí es que viene, ¿no? Salvo, o sea, el San Luis y Marrones, todos los partidos tienen incidencia en liguilla y todavía puede haber algún colado ahí. Ajá, de esos que pues... Ok, yo digo que empatan. Yo también creo que van a empatar. Yo le pongo Juárez. Ok. Y así pues, la última jornada, la jornada 15. Ahora despierta. Bueno, los 15, compadre. Los 15 partidos ya se jugarán. Y pues ya a ver cómo quedan las posiciones y ver quién. Ya sabremos qué va a pasar en la liguilla al final de esta jornada. Y quién contra quién. Ya va. Tendremos. Y está el próximo programa, ya tendremos los partidos de liguilla. Está, ¿no? Complicado ir adivinando, ¿no? Ahorita qué, quién. Sí, no, es muy complicado. ¿O quién les gustaría de que en una primera fase? De una vez a los potros. De una vez. No, aguanta, solo estás diciendo de los viajes. Y quieres ir a Cancún. ¿De qué estamos hablando? Para las semis, entonces. Yo creo que Necaxa va a quedar, después de esta jornada, tercer lugar. Ajá. Y entonces, viendo la tabla, pues en una de esas, Mineritos, una revancha contra Mineros, ¿eh? Ya sé, como digas, Mineritos. Ahora sí, el de veras. Pues por ahí se me hace. El de veras. Mineros o Coras, creo que me parecía buena idea para ir calentando esta primera fase. Pero bueno. Y ya después nos echamos al Naclante y al Celaya. Es que Celaya se me hace que va a salir a la primera también. Yo también creo eso. Aunque hicimos el hashtag de Celaya subcampeón, no creo que lleguen hasta allá. Pero bueno, vamos a ver. En una de esas nos toca Leones Negros echarlos en la semi y el Atlante en la final. Estaría perfecto. Estaría bueno, estaría agradable. Bueno, así las cosas con la quiniela. ¿Con qué seguimos? Saludos, ¿no? Saludos. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Hola amigos de Pasión Rojiblanca. mi comentario es para Alex. Alex, sigo en desacuerdo contigo. Ya te lo hice saber por redes sociales, pero quiero plasmarlo aquí. La verdad es que te la bañaste, como decimos acá en el norte, en no ir. Independientemente de la liga, es Necaxa, en México, en la Ciudad de México. 3 años después, o sea, no lo puedo creer. Pero bueno, ojalá y te arrepientas el miércoles que los veas campeones. Un saludo a todos, un saludo a Murdoch, un saludo a Fanny, un saludo a Denny, un saludo a Jorge Zuleta. Los quiero mucho. Y pues en cuanto a la Liga de Ascenso, pues ya están calificados, descansaron muchos jugadores. Yo creo que va bien. Yo estoy muy ilusionada en las dos copas, o sea, tipo en la Copa y en la de Liga. Entonces, vamos a seguir apoyando, independientemente lo que juegue Necaxa, es Necaxa y se acabó. Saludos. Necaxa es el mejor porque juega muy bien. Pues ya llegamos a la última parte. Yo también quiero enviarle saludos a la persona que grabó estas cosas. Saludos. Y como diría Attack 77, pues no me arrepiento. Entonces, yo iba a decir otra cosa, pero ni siquiera es conmigo el pleito, así que guardo para cuando sea conmigo. Saludos a Blanche. Un abrazo hasta allá. Y pues, saludos. ¿Alguien tiene saludos? Vamos a leer el comentario que está en el post del episodio 97. Escoge uno al azar de los que están, compadre. De todos voy a elegir uno que se llama, bueno, es de alguien que firma como Kazu. Necaxa. Nuestra primera dama. Exacto, nuestra primera dama dice: Necaxa y sus múltiples facetas. Si no se sufre, no es Necaxa. Saludos, muchachos de Pasión Rojiblanca. ¿Qué decir del partido del miércoles contra Cruz Azul? Qué emoción revivir aquella época en la que el equipo nos deleitaba como en fútbol en esta ciudad. Qué emoción saber que estamos construyendo nuevos recuerdos con partidos como ese. Independientemente del resultado en Copa, me siento feliz y aunque el encuentro contra Mineros no es para nada lo que esperamos, da gusto saber o tan solo imaginar que el equipo está renaciendo e intentando reconstruir el camino. Cierto, para muchos lo que importa es el ascenso, para mí lo que importa es sentir esas emociones que solo el equipo me puede dar. Por supuesto, no me disgustaría para nada volver a ver a Necaxa en primera división, a ver qué nos separan los siguientes encuentros. Buena vibra al club. Un abrazo a todo el equipo PR y en especial y abrazo y beso a Taker, otro partido más a su lado de lujo. Nada más romántico que un tú dices adjunto a una foto de boletos para el estadio. Dicho está, son los mejores, los quiero y como siempre, fuerza Rayos. ¡Vámonos! Oye, muy bien. Y la respuesta fue genial cuando le mandé ese mensaje. La respuesta fue un al diablo mi clase, ¿dónde te veo? Muy bien. Ay, qué bonito. Bueno, ahí está. Es el comentario en el blog. Y gracias por todos los comentarios en las columnas, os digo, ya no tenemos mucho tiempo, pero gracias a todos por la participación. A favor o en contra, mentadas o lo que sea, se agradece que estén ahí presentes. Mentadas para Alex, ¿cómo no? Nada más que no se les olvide por ahí en cada comentario darle un par de clics a los anuncios y seremos los más felices. Nada más beso para nuestra primera dama. Ok, y ya nada más. Saludos a los de siempre. Los de siempre. Saludos a todos. Tengo mi lista. Zuleta, que por ahí dijo, ay, a mí no me mandan saludos. Ay, Zuleta. Saludos, Zuleta. Pero qué tal anda albureando. Para eso sí es bueno. Sí. Para eso sí. John. Saludos a Blanca, hasta allá, hasta Monterrey, a Sandra, a Sandrita, a Samuel. A Goti, que Goti Rayobans. Ay, me pasó su raspón, en el partido contra Mineros. Pero bueno, saludos a Goti. Tú y tus cartones, compadre, ¿quién te manda? No, pero no por el cartón, porque anotó Nurse. Espero no hayas festejado ese gol. Oye, Goti, tranquila. Comentamos cuando anotó Prieto, que nos mandaste gol de Prieto. Pip, pip, pip, pip. Murdoch lo hizo el sábado con el gol de Nurse. Claro que no. Alex, ¿es cierto o no? Sí, es muy cierto. Lo hizo igual. O sea, celebró el gol de Mineros y todo hasta nos dijo de groserías. Es increíble. Híjoles, no, ¿eh? Bueno, Itzel, allá a Cuernavaca, saludos. Colega, a Karen Ortiz, que los pudieron ver, y a su hermano, sí. Que los vieron por allá. Por ahí estuvimos con ellos. Apolo Valdés. Que no nos oye el güey, pero es banda. A Valencia. A Ramón Ortiz, a Karen. Ajá, a Lizeth Méndez, Lizeth. Por ahí estuve con ella también en el partido. A Jonathan Figueroa, que vino desde Taxco, Guerrero, también ahí estuvo. a Valencia por ahí también lo pudimos saludar, ¿cómo no? Sí, agregar a la lista a Rayotab, que también en la semana estuvo ahí chacoteando con nuestras juventudes. Y a Zuli, Arturo y Alex Román, que nos mencionaron nuevamente en la Casa de los Rayos. Saludos, nos mandan saludos. Y Arturo, que por ahí está engalanando una galería en PR, ahí sale junto al trofeo de Copa. Ya ves, como ellos sí tienen presupuesto, sí les llevan el trofeo. A nosotros ni una foto nos mandaron, pero bueno, ahí estuvo sí. Con el trofeo, ¿no? Por sí, cierto. Sí, que anda todavía estuvo este fin de semana en Aguascalientes y ahora va a ir a pasear a Veracruz. Okay. Pues a todos. A todos, un abrazo. Voy a agarrar un comentario de Facebook. Ajá. Al azar. Lo mejor son los rayos del Necaxa, vamos a la primera. Eso fue en el partido de Copa. Y en el partido de Mineros, déjame agarrar uno también. Chinguen a su reputísima ¡Órale! Madre. Ese fue el mejor. Quizá leyó tu columna, Alex, y pensó, se confundió. Y luego, eso lo puso una vez y luego lo volvió a poner, o sea, no contento con una mentada, lo volvió a hacer. Entiendo que no era para que le dijera cosas bonitas al club, pero pues tampoco, ¿no? Bueno. No puede ser. Y luego, espérate, porque primero es una mentada, pero eso no puede ser. Mil veces, otra vez la mentada. Okay. Mil, ¿eh? ¿Cómo me hicieron perder a todos? Que atiné, solo Necaxa perdió. Por ahí, también saludos a Nene, a Axel Castains y a nuestro amigo Rayo Necaxa allá en Guadalajara, que agradecía o se burlaba, no sé bien, que pusimos a los Backstreet Boys en el podcast PR, puso algo así como que y los de Pasión Rojiblanca cumplieron y pusieron a Backstreet Boys. Sí, así es. Pues ya, así de bipolar es nuestra hermandad. Y el equipo a veces, también. Y el equipo, por eso, todo. Por cierto, esa última jornada lo van a estar viviendo allá en el Rayo Pibil, ¿no? Por sí, si gustan darse la vuelta. Por ahí va a ir Apolo, a Ramón, Karen. Siempre es opción. Vamos a ir a volar. Incluso ahora para la final de Copa, no sé si también tienen chance, pues vayan a darse una vuelta. Y por cierto, también Daniel y Héctor, que son la gente del Rayo Pibil, estuvieron en el Estadio Azul también. Sí, estuvieron. Que hasta cerraron, ¿verdad? Parte. Cerraron los rapas, dice el Estadio Azul. Muy bien. Okay. Bueno, pues ya, ¿no? ¿Con qué nos vamos? Con Vicentico. Con Vicentico. Vamos al tiburón. A bailar, Rolani. De ese álbum que se llama Los Rayos, precisamente. Viene esta canción del tiburón. Y pues con eso nos vamos. Así es. Vámonos. Alex, despide. Este fue el episodio Podcast PR número 98. Vayan ya haciendo los regalos. Vamos a poner en un post también los números de cuenta, por también si quieren. Y abrir mesas de regalos en tiendas departamentales, a lo mejor nos aplica, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues vámonos. Vámonos, bye. Vámonos. Bye. Chao. Ruge la mar en bravecía. Rompe la ola desde el horizonte. Brilla el verde azul del Caribe, con la majestad que el sol impone. El pequeño guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Ese tiburón que va buscando, ese tiburón que nunca duerme. Ese tiburón que va acechando, ese tiburón de mala suerte. Tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena. Tiburón que buscas en la orilla, tiburón, lo tuyo es para afuera. Episodio más del Podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí, en Pasión Rojiblanca.